directo como a la parte de las figuras si quiere. Ándale. A ver, los tangueros. Tangueo, aclaración. Ah, pues perfecto, está bien entonces. Entonces, podríamos hacer este. ¿Qué es? Este tiene, tiene varias posibilidades, ¿no puedes hacer? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. seguir intentando tus cambios mientras practico con ellos los demás tipos. Thank you. hacemos silencio cuando oímos esa voz. Porque el sol, este sol, lo estamos saturando de 4, de 3 golpes más aparte de este. Ajá, lo que venimos haciendo antes. ¿Ya vio? No sé si me explico esa parte. Sí. Estamos, en lugar de dar un golpe, estamos dando 4. Estamos dando 3 golpes más, por eso es silencio se omite. Thank you. La otra ya quedó la figurita.